Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, repudio. Ricardo Bussi, denunciado por abuso sexual y robo de identidad, el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, fue denunciado por una joven víctima de abuso sexual. Además, los datos personales de la mujer habrían sido usados para abrir una cuenta bancaria donde se giraron abultadas sumas de dinero. Bussi aún no se ha presentado frente a la justicia para dar explicaciones. Rechazo, el juez Federico Villena no se aparta de la causa por el espionaje ilegal de la AFI durante el macrismo. El magistrado había sido recusado por los agentes de la AFI, Facundo Melo y Leandro Araque, quienes están imputados en el expediente. Melo y Araque pretenden llevar el caso a los tribunales de Comodoro Pi. Tras la decisión de Villena de mantenerse al frente de la pesquisa, ahora la decisión final será de la Cámara Federal de La Plata. Rajar, LATAM deja de volar dentro del país. La empresa aérea comunicó su decisión al Ministerio de Trabajo. El motivo del cierre es porque el negocio de los vuelos de cabotaje generó el año pasado pérdidas por 133 millones de dólares. La empresa mantendrá sus operaciones desde la Argentina hacia otros destinos internacionales. La medida afecta a 1.715 trabajadores. Reclamo, protesta de taxistas en el obelisco. Piden la tarjeta alimentaria y que se sancione a las aplicaciones. Según la Asociación de Taxis de Capital, hay 10.000 peones de taxi que no están trabajando porque no rinde que la unidad se mantenga en actividad. Con ese número no llega a un tercio del total la cantidad de choferes que están trabajando. Además, denuncian que las aplicaciones como Uber, Cabify y Bit no cumplen con las medidas determinadas por la cuarentena. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Algo con R, el programa de La Vuelta a Casa de FM La Tribu de 7 a 8. Los vamos a estar acompañando para que terminen el día con toda la información que necesitan. Del otro lado está mi compañera Malén, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y mi nombre es Micaela Antelo y los voy a estar acompañando durante esta jornada. Quiero arrancar diciendo que vine medio a las apuradas y llegué hiper justa porque no hay para cargar sube desde Acoite y Díaz Vélez hasta acá. Y no tengo ni idea. No vine caminando. Vine caminando donde me dejó el bondi, pero no sé cuánto es el límite de la sube hoy. Así que, oyentes, si alguien quiere buscar cuánto es el límite o sabe cuánto es el límite de la sube, los invitamos a que nos lo digan por redes sociales al 4866-1095 o al 1167-1037-58, los números de esta casa con parlantes, y nos dicen cuál es el límite de la sube hoy en día, porque creo que no puedo volver a casa. Ahí sí voy a tener que volver caminando a casa, y porque a las 8 cierra todo, así que no hay forma de saberlo. Capaz que alguien me salva y me dice el límite ahora es de 70 pesos y la zafo, pero no dejen estas cosas para último momento, nunca. Pero bueno, les pasé las vías de comunicación de teléfono fijo y de WhatsApp. También tienen nuestras vías de comunicación en Instagram y Facebook, algo con R, y en Twitter, algo bien bajo con R, donde aparte de decirnos cuánto es el saldo negativo de la sube disponible, también pueden contestar nuestra consigna colectiva que estamos haciendo con los programas que salen al aire o vivo en FM La Tribu, que son Charco de Arena y Eso que Falta. La consigna de esta semana es: ¿por cuál empresa empezarías tu ola de expropiaciones? ¿Malén, la pensaste? ¿No? ¿Querés que te pregunte? Después de la tanda te pregunto de nuevo. Yo quiero decir que la que en realidad quiero, no la puedo decir por temas legales. Mis compañeros saben, porque no puedo decirlo al aire. Pero sé que mi compañera Jimena López Constantín mañana va a ir por ese lado. Así que la que yo elegí es la Serenísima. Quiero que nos dejen de mentir con la idea de los lácteos, porque encima la mayoría de los lácteos son muy adictivos, entonces uno se queda como procesando eso y quiere más lácteos todavía en su vida y en realidad no son necesarios. Así que invertiría toda la plata que tiene la Serenísima en alguna otra cooperativa. O sea, convertiríamos la Serenísima y dejaríamos de hacer leches, yogures y todo eso que no sirven para nada. Así que cuéntenos ustedes cuál es la empresa con la que empezarías tu ola de expropiaciones. Se pueden ganar, y acá hay un montón de premios. O sea, que participen un montón y comenten un montón en redes sociales, porque hay un montón de chances de ganar. Hay dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón del colectivo Me Copo, una caja de productos Nos Junta Paula, que tiene cosas dulces y saladas, que lo hemos pasado en varias fotos, así que revisen las redes sociales de los programas para ver qué es lo que hay. 8 hamburguesas de Humo Burgers, que se retiran por Colegiales, y 5 litros de cerveza artesanal Conglan, que también la entrega es en Capital Federal, así que tengan en cuenta esos puntos. Recuerden que no se retira nada por la radio, todo lo coordinan directamente con les encargades de este sorteo hermoso, que se va a hacer el día viernes en el horario de este programa. Así que tenemos mucho para hablar el día de hoy. No quiero quemar absolutamente nada, así que directamente vamos a arrancar con música. Y Paula Prati, yo te adoro, pero no voy a decir ese nombre, así que va a sonar. Thank you. solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Como no quería adelantar nada, hoy vamos a dedicarle el programa al colectivo trans, travesti, no binarie, y por eso ahora estamos en comunicación con ese Montenegro, que justamente es militante y activista del colectivo transmasculino por los derechos humanos y transfeminista e integrante de la Asamblea Trans, Travesti y No Binarie. En breve estará presentando Descansar, el cisexismo en el camino de la legalización del aborto. Ese, buenas tardes, Micaela, te saluda de este lado. Hola, Mica, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. Pensé que iba a tener muchos problemas para leer cisexismo y al final me enrollé con legalización. Pero sí. Bueno, contanos. Contame. Es un título largo, todo el mundo me lo dice. Es un título largo, complicado, pero bueno, también lo es la temática, así que... Está muy bien. Sí. A mí, voy a ser sincera, tuve que buscar cisexismo porque no estaba segura de qué, a qué te referías. ¿A qué se refiere el cisexismo? El cisexismo es una práctica sexista, ¿sí? Que, digo, los feminismos venimos abordando desde diferentes perspectivas. En particular, cuando hablamos de cisexismo, es priorizar a las personas cisexuales, es decir, a quienes se identifican con el mismo género que les fue impuesto al nacer, ¿sí? Y ponerlas en términos de jerarquización por encima de las personas que no nos identificamos con ese género que nos fue impuesto. En este sentido, es una forma de violencia, ¿sí? Que desde los colectivos trans y travestis intentamos visibilizar como una violencia muy particular que se ejerce contra nuestras identidades y que, bueno, nos impiden el desarrollo de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como, no sé, van a buscar trabajo una persona cisexual y una persona trans, y generalmente por los prejuicios que culturalmente están naturalizados, entre comillas, se prioriza y se termina dando empleo a la persona cis porque se la considera más verdadera, mejor o más deseable que a la persona trans. Sí, es una forma de violencia como muy específica, y creo que en esta lucha que histórica que viene dando el movimiento trans a nivel global y que en cierto sentido va en paralelo a las luchas feministas, ¿no? Y por las formas de autonomía y los derechos a la vida, nosotros intentamos visibilizarla en esos términos porque es algo que se ejerce y que prácticamente no se nombra. Sí, es priorizar a las personas bisexuales por sobre las personas travestis, trans y no binarias, por considerarlas mejores, más verdaderas, más deseables, etcétera. Igual, nada, en el libro hay definiciones mucho más académicas o categóricas de otras personas que lo han pensado mucho antes que yo y que lo han problematizado con otras profundidades también, ¿no? Me parece que hay algo en esta búsqueda de este libro, que además sale en un contexto que forma parte de una colección, que propone esto, poner en tensión las violencias específicas que atraviesan a la comunidad travesti trans. Bien, justamente era un poco esa la pregunta que seguía. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando despleguemos el libro? Porque así como decís, el título es largo, para mí está perfecto, pero es como qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, yo cuento con total sinceridad, esta es la primera vez que me hacen una entrevista sobre el libro, así que todas las preguntas me parecen novedosas. Yo este trabajo lo empecé en 2018, cuando estábamos discutiendo la legalización del aborto. Y lo que hice en un principio fue sistematizar en una hoja de cálculos la representatividad que se estaba dando en las audiencias públicas por el aborto. ¿A qué me refiero con representación o cuáles son los cuerpos que el Estado reconoce como interlocutores válidos a la hora de participar de una audiencia pública? Entonces, nada, me escuché las 847 exposiciones que hubo entre ambas cámaras y ahí sistematicé una serie de datos. Por ejemplo, que de esas 847 exposiciones, solamente 4 fueron de personas travestis o trans. Y de esas 4, solamente 2 fueron varones trans. Esto es decir, personas con capacidad de abortar, ¿sí? O sea, sujetos del derecho que se estaba disputando en particular. Entonces, entre otras cosas, cuando hablamos de cissexismo, hablamos de eso, de que no se considera nuestra experiencia o nuestro saber alrededor de determinadas temáticas, como son los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, como voces válidas dentro de la discusión, ¿no? Como que pareciera que el aborto sigue siendo un asunto de mujeres cis heterosexuales, además, en particular. Y esto no lo digo en detrimento de la voz de las compañeras, para nada, sino más bien invitándonos a la reflexión de qué decimos cuando decimos que el aborto es un tema de mujeres. Bueno, estamos invisibilizando a todo un sector de la sociedad que tiene capacidades reproductivas y por tal para abortar, pero que no es parte de la discusión y de la producción de esos sentidos que genera el Estado. Y ¿qué expectativa tenés? O sea, ¿qué alcance esperás que tenga el libro? O sea, ¿a qué público lo querés apuntar? Mira, el libro es parte de una colección. Es el primero de, por ahora, 3 libros tenemos programados. Este que habla sobre aborto y cissexismo, como para reducirlo. Después va a haber uno que hable sobre género y políticas de deporte, también desde una perspectiva trans. Porque generalmente cuando las personas transicionamos o iniciamos ese camino quedamos fuera de los dispositivos de acceso a deporte, precisamente porque el deporte organiza a través de posiciones esencialistas o biologicistas. Y después hay un tercer trabajo, ensayo, que también está en fila, que habla sobre cissexismo y salud, o sea, las barreras de acceso al sistema de salud que tenemos las personas trans. En realidad nosotros apuntamos a todo el público, a la mayor cantidad de público posible, porque queremos que estas discusiones se den y que se jerarquice también nuestra voz y nuestra experiencia alrededor de los diferentes temas. Porque bueno, esto que hablábamos al principio, el cissexismo es una práctica que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Digo, al nombrarte estos 3 ensayos, como decís, ah, claro, bueno, puede ser cissexista dividir el deporte entre varón o mujer en términos de la genitalidad, por ejemplo, o la carga hormonal, digo, como una serie de imaginarios que hay alrededor de lo que es el cuerpo. Lo mismo sucede cuando pensamos accesibilidad al sistema de salud y en particular al sistema de salud mental, ¿no? Bueno, cómo la comunidad trans viene trabajando la despatologización y sin embargo es un lugar bastante común en el que caen o que tienen que enfrentar cuando van a un dispositivo de salud mental. No sé, nosotros queremos dialogar con todo el mundo. Yo entiendo que este trabajo mío en particular, que es un ensayo, intenta dialogar en particular con el feminismo y con las formas que tenemos de pensarnos desde los feminismos. Y esto lo digo como en un sentido amplio. Después, la accesibilidad del texto, qué sé yo, incluye un glosario, incluye un montón de notas al pie que van poniendo en tema a la gente que muchas veces no sabe qué es el sexismo, digo. Así que, como nada, es medio una tarea político-pedagógica también que nos damos al lanzar esta colección. Estás escuchando a S. Montenegro, militante activista trans masculino por los derechos humanos y transfeministas e integrante de la Asamblea Trans, Travesti y No Binaria. Que bueno, estamos hablando de la presentación de su libro Descansar el cissexismo en el camino a la legalización del aborto. Y de vuelta le pifié. Pero es desandar, no es descansar, es desandarlo. Es como dar marcha atrás con eso. Mira. Es como terminar con ese cissexismo. Desandar es dejar esa senda, digamos, precisamente. Bien. ¿Cuándo es la presentación del libro? Mira, viste que el contexto COVID es una complicación. Nosotros lo metimos a la imprenta esta semana, ya con todas las correcciones, todos los diseños. Y la verdad es que la imprenta todavía no nos confirmó una fecha. Estamos calculando alrededor de 3 o 4 semanas como mucho. Probablemente la presentación sea a través de alguna plataforma digital. Y bueno, y ahí seguramente participe, por ejemplo, Diego Watkins, que es un activista trans, que es quien prologa además el libro, y que es uno de los 2 varones trans que pudo participar de las audiencias públicas por el derecho al aborto. Digo, también intentamos generar un diálogo donde priorizar las voces de nuestros compañeros, en este caso, y poder retomar esto, que el aborto no es una discusión que se instaló ahora entre masculinidades trans, sino que lo venimos disputando hace bastante y desde diferentes campos. Así que la idea es esa, más o menos calculamos 3-4 semanas y estamos viendo si hacerla por Zoom, por Instagram, por Facebook. No tenemos bien definido eso porque, bueno, nos agarró el encierro a todos y nada, queremos también presentar este libro para no retrasar los otros 2 y poder generar estos diálogos, sobre todo pensando en un año donde la idea es discutir el derecho por el aborto, según el Ejecutivo, y donde seguimos pensando cómo acceder a servicios tan básicos como la salud, o el trabajo, o la educación, ¿no? Me parece que son todos textos que dialogan precisamente con esas diferentes formas de organización que generalmente nos dejan afuera. Bien, justamente también queríamos aprovechar para no solamente hablar de la presentación del libro, sino también para para ver qué perspectivas tenés vos. En este caso, mencionaste la pandemia y cómo nos tiene a todos encerrades. ¿Cómo les está afectando al colectivo trans, travesti y no binarie, en este caso, la pandemia? Sí, la realidad es que nosotros, en líneas generales, menos del 20% de nuestra población accede a trabajos formales por ahora. Entonces, la mayoría de nosotros vive la economía informal y por tal bastante precaria. A nosotros desde la Asamblea nos está pasando de tener que abordar situaciones muy puntuales de, no sé, juntar guita para comprar un remedio para un e-compa que, no sé, se le desplazó la silicona y está con dolores, entonces necesita un analgésico, digo, cosas muy básicas, tratar de gestionar bolsones de comida, discutir, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad que empezó a mandar bolsones de comida con etiquetas que dicen ayuda a la población travesti trans y la deja en la puerta de una casa y no sabe si ese simple cartel va a generar un ataque de transodio contra la persona que vive ahí, o sea, como venimos teniendo muchas discusiones que se abren a partir de la situación de pandemia y de encierro obligatorio. Y en ese sentido también nos dimos a la tarea y articulamos ahí con la gente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades para poder acceder al Potenciar Trabajo, que fue un programa que incluyó a personas travestis, trans y no binarias, y que, bueno, si bien todavía hay muchos compañeros a lo largo y a lo ancho del país que están intentando postularse e ingresar al programa, la realidad es que, por lo menos en mi experiencia, que me tocó dar una mano, estar como facilitadora a la hora de inscribir compañeros, por lo menos a 2/3 de las personas que inscribí me confirmaron que empezaron a recibir el programa. Digo, hemos ido pensando políticas, hemos intentado articular políticas que las entendemos como un paliativo. Creemos también que hoy hay 8 proyectos en la legislatura que hablan de cupo laboral travesti trans. Bueno, creemos que es el momento de dar esa discusión para no tener que seguir pensando en políticas paliativas ante la pandemia. Que las personas travestis y trans podamos acceder al trabajo formal es una herramienta que nos posiciona mejor ante estos contextos. Lamentablemente la mayoría de nosotros vivimos en situaciones muy precarias, no podemos acceder a un alquiler porque no tenemos un recibo de sueldo, y esto es estructural y es histórico, entonces no sirven por ahí, o sea, las políticas aisladas, como decir, bueno, che, te banco con esta bolsa de alimento te estoy dando una mano. O sea, es un paliativo y no está resolviendo la cuestión de fondo. Creemos que las políticas tienen que resolver la cuestión de fondo y para eso necesitamos un acceso real al trabajo formal, el cumplimiento de la ley de identidad de género, el acceso a la salud integral. Digo, todavía la democracia le debe muchísimo y tiene que reparar muchísimo alrededor del colectivo travesti trans. Sí creemos que en este momento hay otro lugar de diálogo, por lo menos con el Estado. Digo, por ejemplo, esto, que se hayan contactado con algunas personas de la Asamblea para decir, che, articulemos a ver si podemos meter a la mayor cantidad de compañeros a este programa, nos parece un gesto político que celebramos. Digo, también que nos digan, che, hay bolsones de comida, ¿quién está necesitando? También es un gesto político que entendemos como positivo. Ahora, los entendemos todos en la línea de los paliativos. Creemos que hay una solución que tiene que ser a fondo y que tiene que ser estructural. Y eso tiene que ser incluyendo a las personas travestis y trans en el trabajo formal que genera el Estado. Y reconocemos además desde un lugar de productores de un saber muy específico. Yo creo que acceder al trabajo formal para cualquier persona en este momento es importante, sobre todo para las personas de mi comunidad. Ahora, cuando las personas travestis y trans entramos al Estado, transformamos al Estado también. No solo cambian nuestras condiciones materiales, sino que cambia la perspectiva de ese Estado. Entonces creemos que esas voces tienen que estar ahí, que no pueden seguir siendo marginadas o negadas como históricamente han sido. Tengo dos preguntas para hacerte que no las quiero dejar de hacer. Una es, estás hablando de 8 proyectos presentados en la legislatura sobre la ley de cupo laboral trans. ¿Qué expectativas tienen desde la Asamblea sobre esos proyectos presentados? Ya, en principio, nosotros entendemos que en la mayoría de los proyectos hay un acuerdo y un sentido común, ¿sí?, que es de regular de mínimo el acceso al trabajo dentro de los puestos de trabajo, de los puestos laborales que genera el Estado. ¿Sí? Después hay proyectos que intentan también apuntar a lo privado. La realidad es que creemos que por ahí se va a complicar más, si bien es un deseo. Por lo menos de base necesitamos que el Estado nos reconozca como una comunidad productora y necesaria para el desarrollo social. Hay varios proyectos, a mí en particular, y esto lo digo a título personal y no en nombre de la Asamblea, me parece que el proyecto que deriva del que presentó Diana Zacayán en su momento en la provincia de Buenos Aires es bastante completo. Obviamente que está factible. En principio lo que se necesita es que se dictamine, esto es que las comisiones que son parte de los proyectos o que están afectadas por los proyectos, por ejemplo, no sé, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, los diputados, diputadas, diputadas de esas comisiones den dictamen y a partir de eso, bueno, consensuaremos entre las diferentes organizaciones la mejor ley posible y la ley más realizable. Lo que no podemos seguir es esperando a construir la ley perfecta. Esta es mi opinión. Creo que tenemos que ir tratando de generar leyes que respondan a la urgencia, que respondan a la necesidad de nuestro colectivo y después, obviamente, ir mejorando. Siempre se puede mejorar, pero de mínima tenemos que llegar a ese consenso. Y para llegar a ese consenso, primero necesitamos que los diputados dictaminen alrededor de los proyectos, que digan, bueno, está bien, vamos a tratar estos 8 proyectos. Y ahí veremos. Yo no creo que haya uno que sea el mejor. Creo que la cantidad de proyectos habla de la pluralidad de voces y de perspectiva que podemos tener alrededor del trabajo, que está bueno que lo podamos discutir comunitariamente. Para mí es importante que haya una discusión comunitaria, que las voces que participen de esa discusión sean voces travestis, trans, no binarias. Digo, no necesitamos que nos sigan tutelando y que otras personas hablen por nosotros. Necesitamos ser la voz y ser nosotros quienes definamos cuál es el mejor proyecto o cómo construir un proyecto que incluya a la mayor cantidad posible y de la mejor manera posible. Bien, y esa es la última y te libero. El Ministerio de Desarrollo Social había incluido a las trabajadoras sexuales dentro del registro de trabajadores de la economía popular y ante la polémica optaron por bajar esta opción hasta tener una mesa de trabajo, según lo que dijo el ministro Arroyo el lunes en este programa. Queríamos saber qué opinión te merece esta acción que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, De nuevo, siempre aclarando que esta es mi opinión personal y no estoy hablando en nombre de nadie. Yo creo que el trabajo sexual es trabajo y que seguir invisibilizándolo es seguir apostando a la clandestinidad. Digo, y ya sabemos lo que genera la clandestinidad y el tipo de exclusiones y violencias a las que se perpetúan a las personas que estamos destinadas por diferentes factores a la clandestinidad. Digo, pensando de nuevo en términos de aborto, pensando de nuevo en un montón de discusiones que se dan desde los feminismos. En particular, creo que a este debate sobre trabajo sexual, si algo le falta, es que el Estado reconozca a las trabajadoras y trabajadores sexuales como interlocutores y les dé la voz. O sea, porque lamentablemente pasa esto. Muchas veces toman decisiones personas que no están afectadas por el trabajo sexual sobre las personas que sí están. Es como con aborto. O sea, ¿qué hacen un montón de varones heterosis opinando alrededor del aborto? Y la verdad, callémonos y escuchemos a las compañeras y escuchemos a los compañeros trans que sí están afectados por esa clandestinidad. En algún momento tenemos que poder tener ese gesto político. Me parece que alrededor de lo que es el derecho de trabajadores sexuales es algo que nos falta un montón, que vivimos invisibilizando esa lucha y esa historia, y que de una vez por todas el Estado se tiene que sentar a dialogar con ese sector y dejar de revictimizarlo. Eso me parece fundamental. Y obviamente repudio que se haya bajado la posibilidad de empadronarse, que encima no solo terminó afectando a trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, sino que se bajó todo el listado. O sea, afectaron a todos los trabajadores de toda la economía popular, por decirlo de alguna manera. Porque claramente se encontraron en esa situación de... Yo el otro día escuchaba a Georgina, por ejemplo, a Georgina Orellano de Amar, y Georgina decía, en 5 horas se empadronaron 800 compañeras. Obviamente que les debe haber resultado un nivel de escándalo al interior del ministerio, que y bajaron toda la plataforma. O sea, afectaron a todos los trabajadores por una decisión que a mi criterio fue apresurada, que a mi criterio fue en contra de los derechos de todos los trabajadores, y en particular contra un sector que históricamente es vulnerado como el de trabajadoras y trabajadores sexuales. Nada, para mí el trabajo sexual es trabajo, y si es deseo de esas organizaciones de alguna manera regularlo, formalizarlo, legalizarlo, como el Estado no puede ser quien niegue esas herramientas, no el Estado, digo, como para mí la discusión es si sigue siendo no clandestino, y que el Estado elija que siga siendo clandestino me parece peligroso, sumamente peligroso. Ese Montenegro, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentes a tu Instagram, Lenegre, para ver más sobre cuándo se presentará el libro Desandar el cisexismo en el camino a la legalización del aborto. Sí, que sigan a la editorial también, que me parece bien. Soy editora además de esta editorial. Bien. Y hace un tiempo largo que venimos publicando libros de diferentes temáticas y con diferentes géneros literarios de la comunidad travesti trans. Se me dio por sentarme a escribir un ensayo, pero tenemos muchísima poesía, hay novela, hay muchas producciones de nuestro colectivo, y es importante que se lean esas voces en primera voz. Así que mejor que más que seguirme a mí, que subo fotos de lo que como y esas cosas que hace uno en redes sociales, que sigan en la editorial Puntos Suspensivos, que ahí hay novedades siempre alrededor de lo que producimos en nuestro colectivo. Perfecto, entonces, Puntos Suspensivos. Sí, bien, perfecto. Muchas gracias por esta comunicación. Me quedaron 1000 preguntas para hacerte, pero vamos a hablar nuevamente, seguro. Seguramente, gracias a ustedes por siempre estar atentas ahí a lo que va pasando y a lo que vamos produciendo desde la comunidad y acompañándonos. Creo que el camino de alianza es ese. Así que nada, celebro esta charla y cuando quieran, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Ese Montenegro, militante activista trans masculino por los derechos humanos transfeministas e integrante de la Asamblea Trans, Travesti y No Binaria. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095.

encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Hasta las 20, algo con R, como hice cualquiera y estoy recontrajugada. Voy a ir rápido a esta parte que nos gusta tanto, que es la música con R. Pero antes, Malén, ¿pensaste qué empresa expropiarías? PepsiCo, muy bien, sí, me banco esa. Música con R, raconto esta semana. Porque esta semana se cumplen 31 años de esta hermosa casa con parlantes, por eso estamos rememorando fiestas tribales y hoy recordamos la de el cumple número 27, en el que bailamos a puro afrobeat con el gran capitán. El tema que vamos a escuchar hoy no lo bailamos en aquel momento porque lo editaron el año pasado. Así que vamos a escuchar a el gran capitán afrobeat haciendo A4. Resuena en el aire música con R. Como dijimos al comienzo del programa, hoy tenemos como un programa temático y vamos a hablar sobre género y diversidad, pero en el mundo, porque ya la tenemos en comunicación a Dacil Lanza, periodista y nuestra especialista en internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, Dacil. Te dejo ser. Vamos a presentar la columna que coincidentemente va a tratar sobre diversidad y género. En el día de hoy la idea era, bueno, recuperar un poco algunos hechos que estuvieron pasando alrededor del mundo con respecto a esta temática, y nos vamos a centrar principalmente en un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a los derechos civiles, específicamente laborales, del colectivo LGTBIQ. Agregamos la Q. También vamos a hablar, en segundo lugar, del suicidio de Sara Egassi, una militante, una activista egipcia, que fue detenida por agitar la bandera del arco iris en un recital en Egipto. Y también vamos a hablar sobre la denuncia que hubo en Chile de parte de carabineros, es decir, la policía chilena, que denunció al colectivo Las Tesis, el colectivo feminista, que incluso estuvo en nuestro país participando del 8 de marzo. Bien, Dacil, ¿qué es este fallo que hubo en Estados Unidos y por qué es tan importante, por qué es histórico? Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sucedió este lunes, dictaminó por seis votos contra tres que una importante ley, la Ley Federal de Derechos Civiles, que data de la década del 60, sí protege a los trabajadores homosexuales y transgénero. Es decir, es un fallo decisivo para los derechos del colectivo LGTBIQ, porque justamente tiene la particularidad de interpretar, o sea, retoma esta ley, que es muy importante para algo que está muy presente hoy en día, que es la ley que impulsa el presidente Kennedy en la década del 60, al calor de las distintas luchas de los militantes afro, de la colectividad afroamericana. Fue muy importante para limitar la segregación, digamos, de esta comunidad, pero que justamente amplía una serie de derechos hacia, digamos, que no puede haber discriminación por raza, por sexo. Y entonces, ¿qué pasa? La interpretación que se hacía actualmente en Estados Unidos era, o el kit de la cuestión era la interpretación sobre el sexo. Ahí es de donde radica la cuestión, y era por eso era importante que la Corte Suprema venga a definir qué se interpretaba por eso. Porque, ¿qué pasa? En Estados Unidos no había, hasta no hay, de hecho, una ley que, digamos, que regule, que evite la discriminación por orientación sexual y demás. No hay a nivel federal, sí a nivel de algunos estados. Entonces, la única regulación que había al respecto era esta ley de la década del 60, de los derechos civiles, muy importantes, como decíamos recién. De hecho, si recuerdan, seguramente algunos vieron en el momento en que, como decía recién, la ley la impulsa Kennedy, pero después, cuando es asesinado, la retoma su vicepresidente, que era Johnson, y la ley la termina firmando Johnson con Martin Luther King al lado. Estamos hablando de una ley muy importante para la historia de Estados Unidos. Entonces, justamente esta interpretación y este voto, lo que viene es a ratificar que no pueden haber despidos, porque había tres casos de discriminación en ámbitos laborales por la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, lo que hizo la Corte fue expedirse de este modo. Agrego un dato. Uno de los miembros de la Corte, que tiene nueve miembros, fue designado y que votó a favor, digamos, de esta interpretación, y fue uno de los impulsores de esta interpretación, fue designado por Donald Trump. Recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos es como la nuestra, que tiene la similitud de que a los jueces los postula el presidente y luego lo ratifica el Senado. Entonces, ahí va a tener que enfrentar, digamos, algunas... Es como un golpe para Estados, para Donald Trump, que el juez que se estimaba que era... que tiene posiciones conservadoras y que lo colocó y que en cierta forma fue nominado por él, haya votado de esta forma, cuando justamente Donald Trump no se caracteriza por tener posiciones afines a esta orientación. Por supuesto. Vamos a ver cómo avanza entonces, porque después se tiene que implementar esta ley. Exacto, es una interpretación de la ley que lo que hace justamente es sentar jurisprudencia. Lo que dice la Corte Suprema es, bueno, nosotros interpretamos que esto también protege, obviamente que sí va a ver que cómo incide esto efectivamente en los derechos de los norteamericanos, ¿no? Ya hay resistencias igualmente, eso hay que decirlo. Sí, obvio, por supuesto, es Estados Unidos. Brasil, nos vamos a Egipto rápidamente. Nos vamos a Egipto. Bueno, Sara Egassi, que es una, era una activista de colectivo, era joven, de 27 años, que en su momento, hace 3 años atrás, en un recital de la banda Mushroom Leila, es una banda que además la recomiendo muchísimo, es mi banda favorita de Medio Oriente, la pueden seguir. Bueno, es en un recital de esta banda, que era en Egipto, la banda es del Líbano, pero estaban tocando en Egipto. Lo que hizo Sara fue, la había alzado un colega y ella, digamos, estaba como a caballito de un colega y agitó la bandera LGTBIQ, y que justamente a partir de eso lo que hizo el Estado egipcio fue perseguir no solo a ella, sino a otras personas que estuvieron presentes ese día, y los detuvieron. Ella estuvo detenida 3 meses, sufrió varias torturas, persecución, incluso picana eléctrica y demás, y luego 3 meses salió, y la persecución continuó y tuvo que ser exiliada, se exilió en Canadá, y luego 3 años, justamente esta semana, se suicidó porque... como ella decía justamente en su carta de despedida, fue como no aguantó más los tormentos que seguía sufriendo, ¿no? Y presenta un precedente, todo esto, ¿crees vos que va a marcar algo en Egipto, alguna diferencia, o es tan ortodoxo que no va a haber chances? A ver... Por ejemplo, esta banda que justamente mencionaba, Mushroom Leila, es una banda que el cantante, ha declarado que es gay, abiertamente gay hace tiempo, y justamente por las letras y por el contenido y demás, en la región fue prohibida en distintos países. Ellos son del Líbano, pero también tocaron en Jordania, desde luego fueron prohibidos en su propio país, ellos ya no viven en la región. Entonces... La verdad que es muy difícil, estamos hablando igualmente de Egipto, donde hay un presidente que como lo nombró Trump, es su dictador favorito, o sea, la última elección fue en 2018 y ganó por el 90 y pico% de los votos, no hay oposición, es abiertamente persigue a las diferencias sexuales como desviaciones occidentales u otro tipo de calificativos. La verdad que es muy difícil hablar de... Lo que sí podemos decir es que fue un caso, el de Sara, que trascendió, salió en distintos diarios del mundo, desde Estados Unidos hasta Italia, Francia, Alemania, tuvo repercusiones. Hay que ver si realmente esto sienta o no un precedente. Además, hay que recordar que lo que dicen también es que Sara era una expresión de la primavera árabe, ¿no? Que recordemos que tuvo lugar en 2010, 2011, en distintos países de la región, en Egipto fue en 2011, y que justamente lo que reclamaban eran parte de mayor derechos civiles, ¿no? Pero eso abre un camino que no podemos cerrar en 2 minutos. Que tenemos que esperar, perfecto. Sí. Dacil, nos queda Chile, las tesis sí. Las conocemos... Por el famoso El Violador Eres Tú. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo los carabineros? ¿Por qué están haciendo? Bueno, realmente es para reírse, por no llorar, porque, bueno, presentaron una denuncia, esto fue en Valparaíso específicamente, donde dicen que básicamente el contenido de las letras se hace evidente que llama a... que pretende... era una animadversión intencionada hacia la institución Carabineros y que tiene contenido intimidatorio. Esto generó bastante polémica porque, bueno, las tesis habían trascendido, estuvieron acá también, en Argentina, pero también hicieron giras por otros países. O sea que no sé qué, habrá que esperar para ver también si esto realmente avanza o dan marcha atrás. Esto fue presentado recién esta semana. Decimos carabineros y es como decir la Policía Federal, la que hace la denuncia. ¿Quién es el que presenta la denuncia? ¿El jefe de los carabineros? O sea, ¿cómo? Claro, es un procedimiento formal, claro, de la institución. Lo que pasa es que, claro, es una institución que depende del Estado y que justamente tuvo un accionar bastante intimidatorio. Ellos sí tuvieron una actitud intimidatoria en las movilizaciones que iniciaron en octubre, fin de octubre del año pasado, y que continuaron incluso en este año, ¿no? Recordemos que los números de represión y demás, eso lo podemos dejar para otro día, pero podemos hablar de la cantidad de detenidos e incluso denuncias de abuso por parte de carabineros, ¿no? Por supuesto. Dacil, te voy a deber el tema, te lo prometo, para la semana que viene. Bien, no hay problema. Les dejo, por favor, revisen el video que publicó Ricky Martin ayer agitando la bandera del colectivo también. Perfecto, vamos a ir todos a las redes sociales. Así, Lanza. Muchas gracias por pasar por el aire de FM La Tribu. Y nos retiramos así, corriendo, porque son las 8 y ya viene Bajo el Volcán. Los estoy acompañando, Mica Delantelo, mi nombre. Y me voy a ir con una consulta. ¿Para cuándo la solicitada de Sarlo y Cibrelli contra Ricky Sánchez? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.